nunca salió del guero, el guero tampoco salió de mí. Habláis pero solo soy embustero, así que iros de aquí. Yo nunca me creí el primero, eso tú ya lo puedes ver. Me dicen que me gusta el dinero, pero solo para esconder. Me he ganado solo mi terreno, he corrido pero sin freno. He visto a todos mis hermanos, porque ahora estoy en lo bueno. Me he alejado de lo malo, tengo colegas dando palos. No son palos de lo que cuentan, pero de lo que llenan la cuenta. Mi colega es que le robó al hijo de un comisario y se tuvo que fugar del barrio por abusos policiales. Porque aquí su palabra ya no vale. Que yo nunca salió del guero, el guero tampoco salió de mí. Habláis pero solo soy embustero, así que iros de aquí. Yo nunca me creyó el primero, eso tú ya lo puedes ver. Me dicen que me gusta el dinero, pero solo para esconder. Aguantando abusos policiales, levantándome pa' los juzgados, aguantando charlas de los fiscales. Que nosotros nunca éramos de hacer bella, de estar en redes, de estar en redes. Pasemos tarde en comisaría dejando huella. Cuatro paredes, y luego preguntan todo eso a quien más le duele. Solo familiares, no amistades. Que el dinero malo envicia, abre problemas en socio, crea mucha avaricia, hijo de los negocios. Aguantando abusos policiales, levantándome pa' los juzgados, aguantando charlas de los fiscales, para nunca más estar encerrado. Aguantando abusos policiales, levantándome